Me llamo Santino. En 1816 se declaró la independencia. El 9 de julio fue la independencia en la provincia de Tucumán. Me llamo Keila. La independencia se declaró en la casita de Tucumán. ¿Y qué colores tenía la bandera? Hola, soy Sindrey. Era celeste, blanca, celeste y un sol en el medio.